Stay Far Away, So Close de YouTube en Mañanas de la X103.9 FM. Amanecimos con un nuevo Tiny Desk, el formato desconectado de la radio pública estadounidense que se ha hecho muy famoso en los últimos 5 años en Internet. Y esta vez es Billie Eilish la protagonista del Tiny Desk. ¿Ya lo vieron? Sí, muy lindo. Precioso. Lindo, lindo, y ella es espectacular. Es una de las grandes intérpretes de la nueva generación. ¡Qué mujer para cantar! Sí, muy bello, estuvo con su hermano, también contó con bajo, teclados, batería. Fueron 4 canciones con esa voz maravillosa. Es espectacular, y ella decía hace un tiempo que uno de sus sueños era estar en un Tiny Desk. Están de gira, entonces hicieron como un paréntesis también para poder presentarse acá. Hay que recordar que también sacaron disco de un momento a otro. Así que bueno, Alejo, así se cierra muy bien el año y sonó muy lindo. Muy bonito. Oye. I want you to stay. Ah, bello, muy bello. Para antojarse. Muy bonito le quedó el Tiny Desk a Billie. Me dejaba pensando ayer que veía que Billie Eilish es un grupo de 2 personas, ¿no? Sí, como Billie Eilish es Billie y Phineas. Sí. Sí, claro. O sea, yo veía ayer y los veía los dos y decía, esta chica no sería tan importante si no tuviera a este tipo aquí, al lado. O sea, ese tipo es... O sea, ella es una superestrella y es una cantante. Ayer en ese Tiny Desk yo la veía, yo decía, qué mujer para cantar, qué cosa tan impresionante. Se merece todo lo que le está pasando. Sí. Pero el otro abre la boca y ese escenario, no importa qué tan grande o tan pequeño sea, se ilumina, o sea, son un complemento increíble, porque es que además la participación de Phineas en el Tiny Desk muestra un minimalismo que engrandece, es muy raro, es muy raro, porque es que el tipo no hace muchas cosas, el tipo le susurra ahí unos coritos, unas cositas aquí, pero cada que él interviene, lo hace de una forma tan difícil de explicar que solo se puede sentir la manera como él logra cobijar y proteger ese talento enorme de la hermanita. Es una cosa, es una simbiosis artística. Es muy chévere, sí. Como yo creo que nunca se había visto. Nosotros hablábamos en el concierto de Lenny Kravitz sobre la importancia de las duplas en el rock and roll, y cómo en la década de los 90 Lenny Kravitz y Craig Ross, y yo le decía a Lenny Kravitz a comienzos del año, y él me decía que me agradecía mucho las flores que yo le hacía a su guitarrista Craig, porque él es un complemento muy grande, es un tipo que engrandece muchísimo a Lenny Kravitz en tarima, y funcionan muy bien cuando están juntos. Alguien por ahí, creo que fue Alejandro Gary, también dijo que era asombrosa su similitud, su semejanza con Jimmy Page. Y en efecto, yo le decía a Kravitz a comienzos del año que yo sentía que Lenny y Craig habían sido el equivalente en la década de los 90 de Jimmy Page y de Robert Plant. Y con Billie Eilish y Phineas O'Connell pasa también eso, pero de una forma muy distinta, porque es que en el caso de Jimmy Page, Robert Plant, Mick Jagger, Keith Richards, ¿cómo se llama este señor? Pete Townsend. Roger Daltrey, Pete Townsend. Los dos gozan de mucha presencia en tarima, se ven muy, o sea, son muy visibles. Y sí, Phineas siempre está ahí, uno lo ve, pero su contribución es, repito, no sé si es la transparencia de la contribución o el minimalismo de la misma, pero es como un detallito, es como un topito. Y la hace brillar, o sea, la hace no brillar. No quiero opacarla a ella, ¿sabes qué puede ser? No es que no quiera opacarla, es que él no necesita la spotlight. ¿Será un reflejo de su relación natural? Absolutamente, no. Es que, repito, es una simbiosis artística como nunca se había visto. Porque en la familia. En el trabajo que hicieron Jimmy Page y Robert Plant, usted ve que el uno es muy notorio, el otro también. O sea, usted los ve a los dos muy front and center. Sí. En el caso de Billie Eilish, Billie es grande porque es la que tiene que ser grande. Y el otro está como atrás, como agazapado, pero... Soporte. Es un soporte. No es un soporte. No, yo sí siento. No. Como es... que ella se siente confortable, o sea, bien segura con él. Y esa seguridad se demuestra. Y él sabe que con pequeños... pequeños actos sonoros, musicales, la engrandece, la soporta, hace que brille. Sí. Los arreglos, cualquier segunda voz que le haga, las miradas, porque además el hecho de que sean, si no fueran hermanos, no sería lo que pasa con ellos. Esa conexión que ellos tienen es una conexión que va mucho más allá de lo artístico, y de verdad es que uno no se imagina a Billie sin él ya. Sí, yo he visto hermanos en el rock, como los hermanos Robinson de los Black Crowes, Chris y Rich, y esos dos, no sé, siento que ese tipo sabe conducir a su hermana hacia la fama como nunca he visto a nadie hacerlo. Porque es que los Robinson se la pasaban agarrados en los 90. Pues mira también a Oasis. Los Oasis. Los Oasis, que tampoco se pueden ver porque el ego les puede. Sí. Este man está completamente desprovisto de arrogancia artística, de sobreestimación de su propio talento. Y es un talentazo. En el Tiny Desk se nota esa simbiosis artística que, repito, es lo que hace... que ese Tiny Desk sea tan bonito. Son las 8:13, mañana es la X. Bruce Springsteen en las mañanas de la X, Dancing in the Dark. Y hay noticias de Morgan Wallen, Mr. Wallen, que tiró una silla de un bar, de un colega que se llama Eric Church. Ajá. Un cantante de country. Wallen, para quienes no saben, es el cantante de country más importante de 2024. Fue el cantante de country más importante de 2023, fue el cantante más importante de country de 2022, fue el cantante más importante de country de 2021. Así no también. Le dan un Grammy, no lo quieren los críticos. Pero bueno, y ahora se ha declarado culpable, Alejo, de dos delitos menores. Esto en un tribunal de Nashville, esto pasó ayer luego de este incidente que tú contabas en abril, cuando arrojó una silla desde el balcón del sexto piso de ese bar. Fue sentenciado a libertad condicional por 2 años y 7 días en un centro de reformación. Bueno. Sí. Se declaró, sí está bien, estos cargos menores son de peligro imprudente. Estos se habían declarado inferiores a los cargos originales, que eran 3 delitos graves de clase E por peligro imprudente con un arma mortal, que era la silla, y un cargo de delito menor de conducta desordenada. La comparecencia este jueves siguió una audiencia el martes, y ya en la primera no había asistido, pero después ya llegó y llegaron a este acuerdo. Muy elegante él se presentó. Así que ya sabemos cómo cierra este año. Uno lo ve en ese video con, con Post Malone. Y dice, este es tremendo. Sí, necio. No, te lleva un blazer gris, pantalones negros, camisa negra. Sí, estaba serio. Serio y bañadito. Porque a veces parece que no. ¿Se baña? ¿Morgan? Sí, ahí. ¿No se baña? ¿Tiene Yo creo que no se baña Post Malone. Yo creo. Que no se baña es Posty. ¿Será? Sí, porque Morgan tiene un gran estilo, es decir... Sí, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Tú puedes tener un gran estilo y no bañarte. No. Cowboy. El no baño se nota. ¿Cierto? Eso es muy difícil. Puro estilo mío. De cowboy. Cowboy, pero moderno. Como... Pues es que es difícil ser cowboy y moderno al tiempo. O sea, me refiero no tradicional, como... sí. Cinturón de chapa. Pues en el video de I Had Some Help con sí. Post Malone, pues uno lo ve muy típico, ¿no? Como que la camisa de leñadora, la gorra de camionero, el blue jean apretado, la bota tejana, ¿no? Claro, claro, pero no tiene sombrero, por ejemplo, tiene una gorra. Así. Ah, tiene gorra, bueno, sí, claro. Bueno, sí, es cierto. Sí, es que tiene más pinta de trucker que de cowboy. Exacto, sí, ay, sí. Tan sí. Chévere ser trucker, no. Drive-by trucker. Bueno, pero entonces ya sí cierra su 2024. El camionero del country. Negociando. Sí, claro. Y ese, es que es busca pleitos, es peleón. Sí. No, y la mirada tiene, acá estoy mirándolo detenidamente y se ve que es muy necio con todo, que reaccionario, que uno le dice, permiso. Sí, ¿cómo así que permiso? Es de esos que sale del bar. Sí, a darse. A darse con. Se me está mirando, usted me está mirando. Ese es de los que salía uno del colegio cuando yo estaba cuando vivía en el sur de la Florida. Y tenía 18, 19 años y había recién comprado su primer pickup truck. Yeah. Y he comprado su primera camioneta descapotada atrás. Sí. Y eso al salir del colegio a las 2:30 de la tarde se parqueaba ahí al frente del colegio con su camioneta. ¿Y ponía música duro? Poniendo okay. Dwight Yoakam o Garth Brooks a todo volumen con su bota tejana ahí parchado, masticando tabaco y escupiéndolo ahí en el piso. Ya, claro, no es mi tipo de chico. Para que tú dices que a mí me gustan gaminosos y nos decías con Dani el sí, día claro, del concierto. Sí, claro, por culpa del bajista ese que les estaba mostrando yacuso. Los abdominales. Con y ese sombrero. Ustedes enloquecieron, alocaron. No todo gamisito gusta. Hay tipos de sí. Exacto. Este así que tú dices que escupe y come tabaco. Que tiene siempre los dientes todos cafés. Me lo pierdo sin falta como el meme. No, los dientecitos. Sí, y apesta cigarrillo, no, que no, fuma no, cigarrillo y no, toma no, cerveza. No. Claro que ese no se ve tan... Ese no tiene mala higiene vocal. Sí, no. Morgan Wallen no tiene mala higiene vocal. Ha tenido cómo arreglársela. Esta reflexión. Sí, sí. Sí, ese salía uno del colegio y dije... Hey, Alejandro. You heading home? Yo, Alejandro. Y me decía, yeah, that's right, Morgan, I'm heading home. You wanna ride? No... That's cool, Morgan. All righty, then. If you ever need a ride, man, just let me know. You know I can drop you home. Fantástico. Ellos ya pero lo hacía de bacán. Pero espérate. O para ofrecerle sí, de bacán, cosas. De bacán, de bacán. No, para llevarlo. Sí, claro, claro. Ahora tengo una pregunta. Él viene siendo como en Forrest Gump, los que perseguían a Forrest Gump en el camión. Así. Ah. Sí. Bien ratas, bien ampones. Con el mulet. Sí. Pero con el sí, con el mullet. Y pero si uno les cae bien. Te defienden, siempre. Todo, sí, claro, todo no. Bien. ¿Quién contra mí? Sí, es cierto. Entonces, esos no sabían decir el nombre. Entonces decía, hey, Alex, what are you going to do this weekend? Let's go out and have a couple brewskis. ¿Mayores que tú? Claro. ¿Por qué te conocían? Sí, llevaban 3 años repitiendo 12. Ah, ya, es por eso. Okay. Sí, claro. Ok. Dañados con la bandera confederada, uh-huh. Racistas. Uh-huh. La única cosa que los que medio le respetaban a uno era que uno viviera en el campo, fuera campesino, claro. Que uno recogiera frutas o verduras o alguna cosa, eso sí lo respetan mucho. Ya, mira. Que lo vean a uno en ese trabajo rural. Pero de todas maneras muy racistas. Sí, claro, Ale. Hey, Alejandro, what are you going to do this weekend? Let's go out, have a couple brewskis, listen to some Garth Brooks. Está Morgan Wallen. Pero a ti te cuidaron, ¿cierto? Sí, conmigo se portaron muy bien. Y diferentes. Algunos, porque otros también me matonearon durísimo. Y no ibas y le dabas quejitas a Morgan, yo hubiera ido. No, oye, Morgan, mira que me están molestando. Del colegio donde se me robaron el almuerzo y me cogieron a golpes por ahí en la cafetería por lo menos 3 meses seguidos. Alejandro. Eso estuvo duro. Alex, yo hubiera estado ahí. Te defiendo como Jenny. Do you mind if I hang the Confederate flag, feller? Estas son las mañanas de la X. Bueno, Morgan, entonces le toca. He's got to do some community service for the fellas. Aquí está con I Had Some Help con Post Malone. You got a lot of nerve, don't you, baby? I wanna be next to you. Die with a Smile, mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Y bueno, señor, vamos a hablar hoy. Tenemos nuestra pregunta del día, Alejo, que es ya haciendo el cierre de este 2024, porque oficialmente, como cuenta Andrés, se cerró la temporada de conciertos en Colombia. Y por eso estamos preguntando cuál fue su concierto del año. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces empezamos. Alejita, Lenny Kravitz. Muy bien. Clara dice Silvestre Dangond. No. Ah, bueno. Si ven, es que tampoco se puede menospreciar al talento local. Eso mueve, vuelvo y digo, Morat para mí es un gran ejemplo de llenar. Uy, Morat sin fue mente. Buen concierto. Sí. Carlos Pérez, Paul McCartney, Arcade Fire. Sí, en el picnic. Uy, fue ese buenísimo. Concierto. Fue tremendo. Tommy dice Luis Miguel. Luis Miguel estuvo acá, claro. Oye, sí, y Sully dice Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins. Uf, oye, ¿tú fuiste a Iron Maiden, ¿cierto? Yo fui a Iron Maiden. Hay varias personas que han dicho que Iron Maiden. Gran show fue Maiden. Que fue increíble. Bonito show, sí. Sí, se puede estar en un top 3. ¿Cierto? Sí. Duro. Hay cosas. Mira, otra vez Iron Maiden, sin duda alguna. ¿Caifanes? Caifanes, claro. Movistar Arena. ¿Sí? Sí. Pues, no sé si es el mejor, pero chévere. Ahí está, por ahí. Por ese. ¿Ya tienes tu top 3, Alejandro Marín? No. Ay, hombre. No tengo mi top 3. ¿Qué diría yo? Es que me cuesta porque es que, por ejemplo, Arcade Fire estuvo bueno, Sam Smith estuvo bueno. Ah, sí. McCartney estuvo tremendo. ¿Qué más hubo este año? Es Travis Scott, estuvo tremendo. Teníamos a Travis. Es que guarda cositas, es que es difícil. La gente que fue a ver a Catriel y a Paco Amoroso en Estudios de la Piña dice que fue uno de los mejores shows de este año. ¿En serio? ¿Ese fue el que me mostraste que tienen un aro de peluche? Sí, es un aro de peluche, pero ya me di cuenta, es un condón. Tatuado en el cuello. ¿Es un condón? Ah, sí, ellos son es un condón. Ellos dos son los espermatozoides dentro del condón. Y se encuentran. Y suena la música esa de Así Habló Zaratustra. Es un gran show. Tiene buena producción. Hay que verlos. Sí. Cardenal Sur se llama el colectivo argentino encargado de llevar a tarimas pequeñas, medianas y grandes el fenómeno de Catriel y Paco Amoroso. Mira, hay un fenómeno, no mentiras, sí hay una tendencia en las respuestas de nuestros oyentes en Instagram, muchos diciendo Linkin Park. Linkin Park. Un regreso, pasó solo por Bogotá, por estos lados. Oye, sí, Toto. Toto estuvo chévere, dicen, yo no fui. Sam Smith. Sí, claro. Ok. ¿Qué otros shows hubo por ahí? Hubo muchos shows. Blink. Solo ese de Hollow, ¿no? Ah, sí, el de Eric Prydz. El de Eric Prydz también. Carl Cox tuvo este año. Tú estuviste. Sí, y te duró 2 días la fiesta. Exactamente. ¿Qué más estuvo por acá? Paul Van Dyke. G. Turnstile, dicen, Maná. King, Maná, cuidado. Ayer estuvo también, mientras estábamos nosotros en Lenny Kravitz, estaba Bring Me the Horizon. Y que Teto, que lleno, que no sí, le claro. cabía un clavito. Sí, claro. Nostalgia emo. Slipknot fue bueno. Todos al suelo. Un besito para ti. Para ti también, Duolipo. Vilma Palma, dicen. Churu chari chura. Juanes. Adicción. Oiga, Nati Peluso se parece mucho a Juliette Lewis, ¿no? ¿Sí? La cara. Mentira, déjame miro bien. Nati Peluso. Un poco, tiene unos rasguitos. Se parece ¿sí? a Juliette Lewis, tiene como la... como los ojos. ¿Sus ojos de verdad son así? No. ¿O son lentes? Sí, no, ella no, tiene... suele ser un lente. No, ella tiene heterocromía, sí. ¿Qué? Heterocromía. No le puedo creer. Es como David Bowie. pues en los ojos. Eso es puro cuento. ¿Qué piernotas tiene? Sí, no, ¿cómo? Uy, acabo de ver. She no, thick. Ah, qué lindos esos ojos, ya acabo de ver, aunque yo... ¡Oh, muy bella! Sí, pero oye, ya entiendo, y Toquilla le hicieron arreglitos, ¿no? No la he visto, no la he visto. Es que lanzó canción Toquilla. Con Toquilla. Pero, Toquilla, a ver si algún día pegan a esa muchacha, no han podido, ¿no? Toquilla no es la podido. Que es muy sucia, que ustedes dicen. Sí, es asquerosa. O sea, lo único que medio le tiene pegó... Tiene unas letras horrendas. Sí. Lo único que medio le pegó fue lo que hizo con La Rosa, Rosalía. Y con Balvin. Cuando hizo que la combi Versace. Exacto. Y la canción que tú dices con Nati Peluso se llama De Maravilla. De Maravilla. Así, Sha, S-H-A, De Maravilla. Producida por Skrillex. Okay. Ah, uy. Dirigido el video por Olivia De Camps. Cineasta dominico estadounidense de Nueva York. Ah, pero ya vi que me va a gustar porque ella tiene una el gorro que me gusta ruso, una uchanga. Toquilla Popola. La Popola. Toquilla Popola. Esta ay, vaina que, el ay, entretenimiento este el, año. El mundo del entretenimiento, uf. Damas y caballeros, aquí echando lora viendo los lanzamientos de hoy. Y ustedes también, tú y Andrés estuvieron con todos estos artistas y Raulito, y le ponían nombres. Raulito. Se viene el otro año. Raulito. Se va a hacer mi concierto del otro año. ¿Viene? ¿El Papucho sí, por qué pues, es? Yo creo. Papucho es una cosa que se inventó Alejandro. Ah, pensé que era un artista. Y me dice así, y nos decimos así. Ah, pensé que era por un artista. No. Es tú más dijiste como los... algo hace poco, también una palabra rarísima, y es porque es por un artista. ¿Cuál? De reggaetón, no sé si es Fercho o el... ¿Fercho y Fade es lo mismo? Sí. Ah, sí, son no, la misma cosa, son la misma cosa. Yo es que no, y Fade le colaboró a Fercho en el concierto. El Fercho. Fue uno de los invitados. Es que es muy difícil. Vamos con discos. Next. Ahí estaba Bleachers con Tiny Moves. Entonces, la recomendación del día, de la semana, del mes, todo, es la historia que trajo Alpina para esta Navidad. Muy bonita. Porque todos... Acá en la emisora hemos pasado por ahí, hemos llorado, nos hemos compartido la historia. Se las recomiendo un montón porque es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Sí. Vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Escuchemos a Amy Winehouse, esto es Rehab.